trico, trico, otra. Trico, trico, otra. Hay que madrugar rico, rico, para trabajar, rico, rico, pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar. Cuando salgo todos los días, cansado de trabajar, llego a mi casa y me acuesto un ratito a descansar. Después me visto y me marcho con los amigos al bar. Nos bebemos cuatro copas y hasta la huelga liar. Trico, trico, otra. Vamos a bailar. Trico, trico, otra. Vamos a bailar. Trico, trico, otra. Y a olvidar la pena con facilidad. Hay que madrugar. Trico, trico, otra. Para trabajar. Trico, trico, otra. Pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar. En la taberna la cama y otra vez a trabajar. Me paso toda la semana sin tiempo para pensar. No quiero preocupaciones, me gusta vivir en paz. De guerra y revoluciones, ya se carga los demás. Trico, trico, otra. Trico, trico, otra. Trico, trico, otra. Y olvidar la pena con facilidad. Hay que madrugar, rico, rico, para trabajar, rico, rico, pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar. Rico, rico, otra. Pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar.